Estamos acá con Maximiliano Gómez, delegado de planta de la de Molino Miletis. Vamos a hacer unas preguntas. Bueno, primero que nada sobre la situación urgente de los salarios adeudados. Ustedes en su carta que sacaron de prensa hablaron de 2 quincenas adeudadas para los que y un mes entero a lo que mensualizado y julio y agosto para los que están por fuera del convenio afiliado. Así es eso, pero ya hoy, primero de octubre, ya se suma una quincena más para los quincenales, serían 3 quincenas, 2 para los mensuales dentro del convenio y 3 para los fuera de convenio. O sea que ya hoy estamos con mayor deuda todavía de parte de la empresa. Perfecto. Quería preguntarte también el término, digamos, de la cuestión de la especulación financiera que está realizando la empresa sobre los otros negocios que tiene, digamos, y cómo lo ven ustedes, qué está realizando la empresa, cómo los deja de lado, digamos. Sí, la empresa lo que hace es una maniobra de vaciamiento en la cual se agarra los sueldos nuestros, se financia con esos sueldos, y temporalmente nos los hace faltar y los envía a esos fondos a negocios más rentables. Minetti es una empresa que, además de tener el molino harinero acá en Altos de Vélez Sarsfield, también tiene en la provincia de Tucumán un ingenio donde ahí procesan azúcar blanca y azúcar orgánica, y además tienen campos para producción propia de caña de azúcar, tienen también del mismo ingenio, sacan alcohol, sacan melaza, la melaza y es un para exportación también, y junto con la azúcar orgánica, son negocios multimillonarios, y aparte están en el negocio los biocombustibles también. A esto también se le suma que tiene plantaciones de limones y maderas. Todo esto hace al conjunto de José Minetti. Minetti no es solamente la harina, o sea, nosotros nos están diciendo que no tienen para pagarnos y hacemos acuerdos para pagarnos nuestros propios sueldos con la mercadería existente. Está bien, en este momento ellos pararon, porque es un locao patronal lo que están haciendo, el molino de harina. Pero todo el resto está activo. Ellos no quieren traer esos fondos para pagar nuestros sueldos, siendo una misma firma. Entonces nosotros estamos reclamando y denunciando ante la opinión pública eso, que la empresa José Minetti está especulando financieramente porque es propicio el momento económico, y queremos que eso se sepa, que Minetti nos deja sin sueldo y después nos paga, sí, pero cuando ya nos paga nosotros ya tenemos intereses de tarjetas de crédito, intereses en alquileres, sin hablar que no tenemos para comer y no tenemos para comprar remedios tampoco. Bueno, esa es nuestra situación. ¿Cómo fue el convenio que habían firmado en la última lucha y qué parte cumplieron y qué parte no? Nosotros fuimos al ministerio con un acuerdo en el cual íbamos a dejar sacar mercadería. Eso nosotros de buena fe lo hicimos. Era mercadería que estaba existente, o sea que estaba fraccionada, ya empaletizada, lista para subir a camiones. Eso se hizo, se hicieron esas ventas, y cuando se hicieron los pagos de esas ventas a la empresa solamente nos pagó una parte de todo, hizo pagos parciales con eso, y otra parte debió todos los fondos a Tucumán, y eso es lo que nosotros estamos reclamando, que esos fondos vengan a nuestro sueldo y se cumpla ese acuerdo para nosotros poder continuar. Pero Minetti aparte, en este acuerdo, aprovechó también a sacar carpetas de la administración, y hoy en este momento estamos sin luz en la planta, pero ellos con esas carpetas que sacaron en su momento en el acuerdo están trabajando la administración por fuera de la planta. Pero ahora ustedes van al Ministerio de Trabajo, citado por el Ministerio de Trabajo. Así es, nosotros tenemos hoy una audiencia a las 14 horas en la cual tiene que estar el Ministro de Trabajo, el doctor Omar Sereno, que viene participando de las audiencias. Va a participar también el secretario de Trabajo, Franco Mogueta, y está citado el señor Agustín Figueroa, miembro del directorio, el cual dice haberse apartado de las negociaciones. En reemplazo está el señor Daniel Caminos, que es el, Actualmente es el que está llevando las negociaciones, jefe de personal. Si no llegan a un acuerdo hoy, si la empresa sigue en la misma actitud, ¿cuáles son las medidas que van a tomar ustedes? Nosotros estamos utilizando el método del escrache. El escrache público. O sea, una vergüenza pública que vamos a hacer en sus casas, en la casa de los dueños, porque es lo único que nos está quedando como para poder denunciarlos ante la opinión pública, para que la gente sepa qué clase de maniobra hacen. Porque si no, esta gente no tenemos de nada, no están queriendo producir, nosotros no podemos presionarlos a que produzcan. Pero lo único que nos queda es ir a sus casas y decir, estos señores son unos delincuentes que nos están haciendo faltar nuestros sueldos. Por eso estamos, si no esto no funciona, vamos a ir a la casa de cada uno de los miembros de los directorios y de los administrativos también. Gracias. A ustedes.